pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te sentieron, que estás loco de atar. Horribles, horribles, aquí una vez menos, en este estúpido y esperpéntico programa que no conducirá a ninguna parte. Que no conduce a nada. Este es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y el 96.6 de la FM, sí, en Radio Pica. Sí. En el segundo caso se escucha, en teoría, desde las 0 a las 14 horas, siempre y cuando las interferencias de los capullos y capullas de mola lo permitan. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y tenemos otro al cual sí que debéis llamar, que es el 088. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y te ponen a la sombra, pues, y a buen recaudo, pues una temporadita. Sí, encima de puta paga la cama. Pues bien, tenemos aquí una noticia sobre centros privados de detención de inmigrantes. Eufemismo para no decir que son campos de concentración. Pues sí, más bien. Campos de concentración donde encierran a los sin papeles que tienen la mala fortuna de caer en sus garras. Y tienen la mala idea de venir aquí a buscarse la vida en el paraíso del primer mundo, ¿qué es? Sí, mira. Pero es que si en sus países se mueren de hambre, pues algo tienen que hacer, ¿no? Es lo que suele pasar. Y es lo que suele pasar. Que echa la ley, echa la trampa y hecho la necesidad, pues se crea un negocio. Sí, y encima la gente, como siempre, se empeña en querer comer. ¿Para qué? ¿Para qué? Digo yo, si luego tiene que defecar. Pues bien, de todo se puede hacer negocio, hasta de los inmigrantes sin papeles. Varias multinacionales privadas se han especializado en estos últimos años en el manejo, internamiento y repatriación de los cientos de miles de indocumentados que cada año cruzan las fronteras de países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido. En Estados Unidos, donde en 2010 se detuvo a 400.000 sin papeles, 280.000 en 2005, empresas privadas controlan casi la mitad de los puestos carcelarios donde son internados. En Reino Unido, 7 de los 11 centros donde se encierran los ilegales están en manos privadas. Pero el país que más ha subcontratado la gestión de sus indocumentados ha sido Australia, que desde 1998 ha dejado el asunto en manos de tres compañías que han crecido lo suficiente como para exportar su know-how, que es, sepa usted cómo, empresarial, según The New York Times. Una de las tres grandes es Geo Group, establecida en Boca Raton, Florida, y con sedes en Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica. Una capacidad para albergar a 80.000 personas en 116 centros y 20.000 empleados. Bueno, empleados que son carceleros. Otro eufemismo. Otro eufemismo. Digamos que en el siglo XXI es el siglo de los eufemismos, básicamente, en el mundo considerado como primer mundo. Sí, sí, los carceleros se convierten en empleados, las cárceles se convierten en centros de detención. Los sinvergüenzas en políticos. Las torturas, malos tratos. El grupo se especializa, según su web, en la gestión de centros carcelarios y en proveer servicios a las comunidades, entre ellos servicios de salud mental a agencias y gobiernos. Perdió su contrato con Sydney en 2003, cuando se supo que los niños detenidos bajo su cuidado habían sido sometidos a tratos crueles. Todos los centros australianos son privados, en Reino Unido 7 de 11. La crisis no parece afectar al negocio de los sin papeles y de las cárceles. Geo Group ha tenido unos ingresos de 407 millones de dólares en el segundo trimestre del 2011, comparados con los 280 millones del mismo periodo el año pasado. O sea, ha doblado los beneficios esta empresa que se beneficia de... De mano de obra esclava y forzada. Ahí está. Bueno, valga la redundancia. Sí, sí, porque mano de obra barata somos todos, pero es que hay mano de obra esclava. Y en este caso pues están los presos que están detenidos en cárceles, que en estos centros privados pues les hacen trabajar pues a precio de plato de comida. G4S es otro de los grandes grupos que gestiona a los indocumentados por cuenta de los gobiernos. Se autodefine como el líder mundial en soluciones de seguridad y es la compañía que más empleados tiene, carceleros. Tiene 625.000 de todas las registradas en la Bolsa de Londres. Opera en 125 países y tiene un amplio abanico de actividades. Protegemos a estrellas del rock, hacemos transporte de fondos, garantizamos la seguridad de puertos y aeropuertos, más de lo que se puede imaginar. G4S mantiene seguro su mundo, reza su página web. Otro grupo al que la crisis no afecta. G4S obtuvo unos beneficios brutos de 605 millones de euros en 2010, un 4% más que los 581.000 millones de 2009. Eso dicen que la esclavitud ya se ha abolido, ¿no? Pero no, continuamos viviendo en un mundo donde hay esclavos. ¿Qué va? Todo es mentira. Realmente les están pagando a los inmigrantes, o sea, la comida y el techo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y encima les ponen, tienen hasta jacuzzi y todo, ¿eh? Que eso lo he oído yo. Sí, sí, sí. Y además vivimos en el mejor de los mundos. Sí. ¿Por qué nos quejamos? ¿Y de qué quejarse? Digo, no nos quejemos y vamos. Estamos en la gloria. Deberíamos arrodillarnos ante nuestros mandatarios. Y agradecerles lo bien que lo hacen por nosotros. Y lo bonito que es todo. Gracias a ellos. La compañía también perdió su contrato con las autoridades australianas cuando se descubrieron abusos en los centros de Woomera y Curtin. El reportaje de The New York Times mencionaba un episodio ocurrido hace unos años en que los niños se cosieron los labios durante una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención. Canberra otorgó entonces el contrato a otra empresa privada especializada en este tipo de servicios, Serco, un grupo británico con sede en Enhook, North Hampshire. Es un gigante de la seguridad parecido a G4S, con unos ingresos de 180 millones de euros en 2010 y unos 100.000 empleados o carceleros, seguretas, policía privada y demás chusma, repartidos por el mundo. O servidores del orden y la ley. Otro eufemismo. Claro. En 2010, varias revueltas e incendios ocurridos en centros gestionados por Serco en la isla de Christmas y en Billabut, a las afueras de Sydney, despertaron la alarma en Australia y motivaron un informe del gobierno el pasado agosto en el que se relataban espantosas condiciones de confinamiento. Menciona, por ejemplo, el caso de Alwi Fadel, un ciudadano indonesio de 33 años que buscaba asilo huyendo de la persecución de los fundamentalistas islámicos, quien fue mantenido en régimen de aislamiento durante casi 3 años. O el de Naomi Long, una niña malaya de 9 años, nacida en uno de los campos de internamiento que creció con serios problemas mentales. Geo Group, con 116 cárceles, facturó 407 millones de dólares solo en un trimestre. O sea, el negocio de la miseria, ¿no? Los contratistas operan en un limbo legal que crea problemas precisamente cuando hay conflictos. G4S ha sido investigado en numerosas ocasiones. En 2010, cuando un inmigrante angoleño murió asfixiado mientras era conducido a un avión para ser repatriado. En 2007, cuando una comisión de investigación australiana determinó que los conductores de un convoy de indocumentados dejaron que se deshidratasen. Y uno de ellos tuvo que beber su propia orina. Eso me recuerda a épocas también pasadas, ¿no? De algunos personajes que saldrán en boca de otro dentro de este mismo programa. Sí. No, lo es que la desgracia es que esto no pertenece a épocas pasadas, que esto pertenece a la hora. ¿Qué va? Esto es mentira. Como el programa indica, como el mismo programa dice. Eso indica. No ocurre en estos tiempos. No, en este mundo. En este mundo, pero si vivimos. Maravillosa democracia. Pues vivimos en una maravillosa democracia y en un maravilloso mundo. Que... Un maravilloso sistema de libre mercado que nos permite a cualquier persona el poder libremente enriquecernos. Claro. El que no se enriquece es porque no quiere. Claro, el que no se enriquece es porque no tiene capacidades. Claro. Claro. Porque no tiene capacidades ni mentales, ni físicas, ni... Y aparte porque es un holgazán. Claro, y es un holgazán, claro. Pues bien, hasta aquí la noticia. Espero que os haya quedado bien el cuerpo, porque a mí me lo ha dejado... Y ahora pondremos un tema de disidencia con una canción cuyo tema viene muy a cuento con lo que hemos leído. La canción se llama El Emigrante, de disidencia. Hijos conocerán y que esta mierda nunca acabará. Todo va. todo va mal, hay que tragar. Todo va mal en esta vida, todo va mal, hay que tragar. Primero de todo, decir que la canción anterior no era El inmigrante, pese a que en teoría correspondía con El inmigrante, porque la canción número 11 y el número 11 en el CD ponía la del inmigrante, pero sin embargo ha salido otra cosa, cosa de estos rockerillos. Ha salido Todo está mal. Usted no se, nunca se puede fiar de gente de la farándula y de malvivir. Estos músicos, no te puedes fiar de ellos, Pues sigamos ahora y vamos a seguir, como no, con otro capítulo más del serial sobre el hashish. Y ahí vamos con los efectos subjetivos. Comparado con la marihuana, el hashish resulta más reflexivo. Lo jovial y lúdico no desaparece, pero ocurre a un nivel menos epidérmico. Si la calidad del producto es excelente, puede producir experiencias visionarias solo sospechadas usando marihuana, sobre todo cuando es administrado por vía oral. Incluso a través de pipas, sin mezcla de tabaco, ofrece con bastante claridad tres momentos sucesivos. El inicial de risitas y extraordinaria agudeza palo cómico. El intermedio de modificaciones sensoriales, cuando ya se pierde, empieza a perder un poco la capacidad también de hablar y estas cosas y de entender. Y el final de iluminación, donde cada individuo alcanza el grado de claridad que por naturaleza y situación particular le corresponde. O sea, sé cada loco con su tema. Claro. Aunque su potencia introspectiva supera con mucho a la potencia de la marihuana, es frecuente que los sujetos atraviesen esas fases sin reparar en ello. Los derivados del cáñamo tienen como rasgo común exacerbar la personalidad del individuo en todos sus aspectos. Y hace falta un esfuerzo de atención, por no decir un grado de desprendimiento personal, para aprovechar la oportunidad de mirarse desde fuera. Buscar el autoconocimiento es menos común que aprovechar pretextos para la desinhibición, y por eso algunos usuarios de hashish y marihuana son arrastrados a escenificar disposiciones reprimidas. Baudelaire cuenta la anécdota de aquel magistrado inflexible que comenzó a bailar un indecente cancán cuando el hashish se apoderó de él. Qué divertido sería verlo. Sería buenísimo. Qué pena que en aquella época no hubiese televisión. Vaya. Y he visto no pocos casos parejos ligados siempre a formas hipócritas de virtud que al derrumbarse propician ridículos como las del mal vino. Home. Sin embargo, está fuera de duda que los derivados del cáñamo aumentan en vez de reducir la actividad cerebral, y está fuera de duda que reducen la agresividad. El gato no ataca al ratón si está sometido al influjo del hashish. Y cuando un ser humano, como ha acontecido, pretende que se le aplique un eximente penal por asesinar a otro bajo la influencia de esta droga, está proponiendo a sus jueces, no a sus hijos, una incongruencia. Pues sí, decir sí, que, sí, sí. Que de mí se apoderará un espíritu psicópata por culpa del hachí. Eso es imposible, vaya, imposible. Bueno, eso es hacer el primo total, absolutamente. El que diga que bajo los efectos del hachís se puede provocar algún asesinato, eso sí que es una tontería, pero vamos. Como propia de imbéciles. Propia de imbéciles, sí. Sí, sin un tipo de coherencia ni nada. Como aclaró Baudelaire, hay temperamentos cuyo ruin personalidad estalla, pero no porque haya actuado sobre ellos algo que asfixia su discernimiento, sino porque el ser potenciado emerge el monstruo interior y auténtico. Naturalmente, los efectos del hachís excelente y el hachís degradado, aspecto de tal, son muy distintos. Las variantes adulteradas no harán que jueces puritanos se lacen al strip. Al striptease, aunque puedan propiciar bronquitis mucho antes. Aparte de la concentración de THC y sus isómeros activos, quizá la distinción básica deba establecerse entre uso ocasional y uso crónico. El ocasional asegura sorpresas en la experiencia, pues la falta de familiaridad levanta diques de contención montados por el hábito. El uso crónico no asegura tampoco experiencias controladas, ya que eso depende de topar o no con variedades potentes, pero a cambio de la familiaridad tiende a quedarse con la parte sombría o depresivamente lúcida del efecto. Un tratado médico del siglo I que pretende remontarse al legendario Seng Nung de 3000 a.C., más o menos la edad que tenemos nosotros, asevera, tomando en exceso tiende a mostrar monstruos. Y si se usa durante mucho tiempo, puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. Desde luego, la diferencia entre ver monstruos y comunicarse con los espíritus depende ante todo del usuario. Quien se busque a sí mismo allí tiene más oportunidades de topar con realidades que quien intente olvidarse de sí. Y acabo por hoy. Próximo día empezaremos con la lección y disertación sobre los principales usos. Ahora pondremos un tema de malos vicios que se llama Amor de vicio. Claro, en relación también con lo que hemos hablado. En relación con lo que hemos estado leyendo. Después de la tormenta, me quemará la conciencia. Después de la tormenta. son, sabor y el pan. ¡Ah! In the day when you're old, that feels so tough. When you're gonna feel like that enough is enough. When you wish your friends you won't be, that feels so tough. If you got you alone, you're gonna fall. Disturbios por el derribo de un gazteche. Sí, un tema que ha estado muy de moda esos últimos días, se ha salido en todos lados. De rabiosa actualidad. Sí. Sí, sí. El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha asegurado hoy que los incidentes de sabotaje y guerrilla urbana que se produjeron ayer en Bilbao por el desalojo de un gazteche estaban planificados y coordinados. Claro, estaba seguro que la banda detrás, ¿no? No, hombre, evidentemente. Ahora que están un poco aburridos por casi nula actividad... Pues en algo se tienen que invertir, ¿no? Pues sí, se entretienen ahí entrenando y preparando a sus jóvenes cachorros para que creen el caos, la destrucción y... Ya sabemos que sí, unos jóvenes cachorros que están educados bajo la intolerancia de las iscastolas. Claro. El odio hacia el español. Ahí está. No, es que lo hacen por eso, ¿eh? Por el odio a lo español y por la rabia esa que tienen a todo lo que huela a orden, ley... Y moral. Y moral. Entre otras muchas cosas. Sí, porque es que no tienen ni moral ni nada. Pues sí, los disturbios originados por el desalojo del gazteche Cucucha, el del barrio bilbaíno de Recalde y el posterior derribo del edificio que tenían ocupado comenzaron sobre las 17 horas de ayer y se ha prolongado hasta las primeras horas de esta madrugada. Grupos de jóvenes provocaron numerosos incidentes, cruzaron coches y quemaron contenedores de basura y protagonizaron diversos enfrentamientos con las dotaciones de la Ertzaintza que se había desplazado al lugar. La Ertzaintza detuvo un total de 31 personas. Sí, esos robocops vestidos de rojo. Sí, que no dejan de ser más perros de presa. O como dicen allí los cipayos. O los cipayos. Ares, en una rueda de prensa en Bilbao, convocada para informar de una operación de la Ertzaintza contra el fraude fiscal, ha señalado que las... Mira, le ha ido de puta madre para tapar el fraude fiscal. La noticia. Ha dicho, mira, digo, vamos a desalojar la Casa Ocupa y vamos a que la líen esta gente y que salga la noticia a la palestra. Y así lo del fraude fiscal pues queda un poquito más de tapadillo. Claro. Claro está que es mucho peor tener un CSO que defraudar. Es mucho más grave, ¿no? No, hombre, evidentemente. Es la sacrosanta propiedad privada la que están vulnerando esta gentuza. Y sin embargo, si te apropias de bienes ajenos, o sea, del erario público, aquí no pasa nada, ¿no? No, ahí no pasa nada, eso hombre. Eso no es usurpar ni robar. Pero eso lo hacen todos. Es que ¿a quién no se le ha ido la mano? A un político es que, vamos, se le va pues fácilmente y sin darse cuenta, pobrecillo. Claro, es que la tentación... No, y es que aparte es que, yo qué sé, hay que ser comprensivos, pues porque, yo qué sé. Dilo, necesitamos ser robados. Necesitamos ser robados, claro. Es que aquí se protege la propiedad privada de los especuladores, de los empresarios y de los políticos y de los capitalistas... Pero la propiedad privada de los pobres, que son los cuatro chavos que tenemos a bien a ganar a final de mes, eso no es robo, eso es reapropiación de fondos para causas de Estado. Si tienes cuatro chavos, es estupendo que te roben tres. ¿Para qué quieres cuatro? Claro. Pudiendo tener uno. O medio. O ninguno. Pues bien, ha señalado que las 31 personas detenidas por los incidentes constituyen una amalgama entre los que hay gente... Me encanta ese término. Entre los que hay gente muy relacionada con la Kale Borroka, como no. Siempre tiene que salir ese tema. Claro, y más siendo en el País Vasco. Militantes antisistema, personas con antecedentes policiales e incluso alguno con denuncias por violencia de género. ¿Y por qué no violadores de viejas y apuestos? O de niños. Yo qué sé. O guaperas. Lo peor de lo peor, ¿eh? Y asesinos en serie. O el hombre del saco. El hombre del saco y sí. Drácula. Todo se mete ahí. Todo se mete ahí, ala. Es que estos jóvenes que provocan disturbios, pues ya se sabe, son lo peor de lo peor. Claro. Lo que tendrían que hacer es estar calladitos, trabajar y pagar un alquiler, como hacen todos los españoles. Lo que es increíble, que incluso se veía hasta gente en imágenes vestida de forma normal. Sí. Apoyando a los ocupas, ¿eh? Es que, hay que ver. Había mucha gente, muchos vecinos del barrio que estaba ahí apoyando el Gazteche. ¿Cómo puede ser el eso? El desalojo del Gazteche. Seguro que estaban a suelto, de que ya sabemos. No, hombre, evidentemente. Para engañarnos. Evidentemente. También son sí, caleborroca. Porque seguro que se van disfrazados de gente honrada y normal para luego provocar desórdenes y desmares. Claro. Y había mucha gente mayor también, con críos y, bueno, en fin. Era una manifestación bastante multitudinaria. ¿Porque seas mayor no puedes seguir siendo caleborroca o qué? No, hombre, claro. O tiene una edad de... Y proetarras. Sí, una edad límite. Claro. Siempre mientras que tu cuerpo aguante puedas ser capaz de lanzar un coco, pues aún puedes estar activo. Siempre mientras que las fuerzas te acompañen. Vaya. No, pero es que como siempre nos retratan el prototipo del antisistema como una persona joven, con rastas. Con rastas, compañero palestino. Compañero palestino. Sí, con pasamontañas. Y con un coco en la mano, sí. Pues que vale a una persona mayor y vestida de ciudadano normal, pues eso ya no cuadra tanto. Y ¿verdad? Luego con muchos piercings, ¿eh? Con muchos piercings claro, también. Claro, claro. Y con, sobre todo con una capucha que le tape la cara. Y con tatus. Claro. Bueno, pero eso todo debajo de la capucha. Claro, claro. Porque eso lo hace más siniestro todavía, si cabe. Claro. Porque, o sea, la conciencia de la culpa le corroe. Pues bien, este hombre, Rodolfo Ares, que ha asegurado y ha insistido en que los incidentes estaban perfectamente planificados y que algunos de los que participaron en ellos llevaban mochilas preparadas con gasolina y artefactos pirotécnicos para atacar a la Ertzaintza, algo que no se improvisa. El director de la Ertzaintza, José Antonio Varela, que acompañaba al consejero en la rueda de prensa, ha señalado que la mayor parte de los detenidos podría quedar en libertad con cargos en las próximas horas. Con alevosía. Qué lástima. Y premeditación. Más cárceles, hombre, y toda esa gentuza adentro. No, hombre, que luego hay que alimentarlos. No, pues que hagan como en los centros de internamiento de inmigrantes que hemos dicho antes, que los tengan ahí como mano de obra esclava. En fin, yo qué sé, es que en este mundo hay tantas cosas por arreglar. Hay que ver. Y vamos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues un tema de Indian Killers, del CD, El sentido de lo irracional. Y vamos a poner la canción El sentido de lo irracional, que se lo podíamos dedicar a cipayos y políticos varios. Vale. Por lo irracional. Todo. you just shut it up. Your big mouth and the shit that comes out has fucking nothing to do with what you're talking about. Pues vamos ahora a hablar de unos grandísimos defensores de la clase trabajadora, como son los CCOO, o las mal llamadas comisiones obreras, sí, porque de obreras ya no tienen nada. De obreras no tienen nada, tienen más bien poco. CCOO, como diría nuestro querido amigo Alfred Urdazi, saca músculo ante los recortes que se avecinan tras las elecciones. ¿Y por qué no ha sacado músculo aquí en Cataluña con los recortes de Convergencia, digo yo? Y porque y los recortes de los del no lo sacará ahora con CIUS y pero con los sociatas como gobernaban los suyos, pues no pasa nada. No, pero bueno, es que lo que te iba a decir también, que por qué no ha sacado músculo cuando el recorte de los derechos laborales con la reforma laboral, por qué no ha sacado músculo cuando ha cambiado el estatuto de los trabajadores el PSOE, que por, ahora que por qué no ha sacado músculo cuando pusieron las ETTs. Claro. Y un sinfín de sacar músculos que no han sacado. Están muy flojitos, ¿eh? Es que no tienen músculos ya. Tendrían que ir más al gimnasio. Pues quieren aprovechar la crisis para hacer una transferencia de lo público a lo privado, denuncia Ignacio Fernández Toso. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora vendrá el PP, el 20N, uh-huh. Y ahora se empezarán a hacer ver que protestan porque gobierna la derecha y todo eso, para que luego, al cabo de unos cuantos años, vuelvan a gobernar los sociatas y se sigan callando y vendiendo a la clase trabajadora, como llevan haciendo desde hace muchísimos años. Vaya, prácticamente desde que hay democracia, que esta gente... Incluso antes ya. Sí, ya empezaron. Sí, ya empezaron, ¿no? Los recortes fiscales empiezan a llegar a la sanidad y a la educación, como todo el mundo ya sabe. Uh-huh. Cataluña y Madrid han mostrado el camino. A los sindicatos no les gusta y temen a la segura nueva vuelta de tuerca a los ajustes que dará el gobierno que salga a las elecciones del 20N. El CCOO, el primer sindicato de España, reivindica a su secretario general Toso. Eso es lo que reivindica él. Presume de que ser el número uno, ¿no? No, hombre, claro. Es el número uno, el campeón de la clase trabajadora. Si no fuera por él, vamos, no sé qué sería de nosotros. Pues si estamos de puta madre, hombre, gracias a ellos, que son las mentes pensantes y sobre todo gracias a los liberados sindicales y a los que forman parte de los comités de empresas que tan bien siempre se sacrifican por el interés de los trabajadores, nunca los traicionan y nunca firman pactos. No firman ningún pacto ellos. Para poder vivir ellos mejor. No. Y vivir del cuento. Las palabras del líder de CCO han llegado en un acto organizado por su sindicato en Vista Alegre, la pista de toros. Los representantes sindicales llegaron en autobuses de toda España, como mostraron la gran cantidad de autobuses que andegaban las calles que llevan al coso de Carabanchel. Un gran esfuerzo de movilización, una demostración de fuerza, una advertencia a la capacidad de movilización que tiene el sindicato, el que más delegados tiene en España para quien gane las elecciones. Y el autobús seguro que estaba lleno de delegados, ¿no? Sí, de estómagos agradecidos. Vaya. O de jubiletas que les pagan la excursión y el bocadillo. Y el bocadillo. Y de paso, una visita guiada a alguna obra que se esté haciendo por el camino. Claro. Así ya se pasa el día. Ajá. Aquí recorriendo al típico tópico sobre los jubilados. Pobrecillos. Hay que ver. En el acto, el secretario general de Comisiones ha querido lanzar una propuesta de un pacto de rentas casi idéntico al que ofreció junto con UGT al presidente del gobierno, Zapatero, el pasado agosto. Comisiones propone un gran pacto por el empleo en nuestro país que priorice la situación de la gente más joven. ¿Cómo les gusta a esta gente los pactos? Hablemos con el gobierno y con los empresarios. Hablemos de rentas, pero no desde el reduccionismo. Hablemos de salarios. Hablemos de beneficios empresariales. El excedente empresarial tiene que llegar al tejido productivo. En este pacto para Toso, la prioridad debe ser el empleo en un país con 5 millones de parados. Nada, es eso. Uy, pues hablando de empleo, en una entrevista que le hicieron a José Bono en la COPE, estaba diciendo el tío que había que quitar el subsidio de desempleo, pues porque si no, no se incentiva a los parados a buscar trabajo. Claro, porque si no, no quieren buscarlo y se acostumbran a vivir del aire. Claro. A vivir a cuento de rey. Sí, sí, sí. A cuerpo de rey, quería decir. No, pero es que a la sopa boba, ahí a cobrar el paro y de mientras, pues, ¿quién trabaja? A ver, ¿quién levanta el país? Los políticos, ¿no? Pues cambio de gobierno. Ahora que las cosas apuntan a un cambio político, Comisiones quiere intervenir en el debate y conseguir que las personas ocupen el espacio central, ha continuado Toso, admitiendo la alta probabilidad de que el PP gane las próximas elecciones. ¡Qué va! ¡Qué difícil de prever que gane las próximas elecciones! Si tenemos la oportunidad de elegir, elegiremos el camino del diálogo, pero también resueltos, como siempre, la defensa intransigente de los derechos del mundo del trabajo no nos van a orillar. Tanto Toso como el resto de oradores ha aprovechado el acto para reivindicar su papel en la sociedad y las empresas. También se han defendido de los ataques que dicen estar sufriendo durante la crisis desde diferentes sectores aprovechando la crisis. Ahora vamos a poner un tema de Inen... No. De Doctor Deseo. La canción es Una Mujer Rota. Del sur, buscando los cielos de la televisión, huir de lo malo para encontrarte lo peor, promesas robadas y al cambio oficial, sueños por pesadillas, las 2 de la mañana junto a la carretera, y es año nuevo y sin documentos. Una mujer rota bajo una manta roja, zapatitos de tacón y 12 puñaladas. Sometimes I just can't see what I want to be. It's not in the bay, dirty night, lost my sight. Now it all what you want. Queridas criaturas, pues vamos a anunciaros un evento que realizará este programa el día 5 de noviembre. Es el 16 aniversario del programa, o sea, 16 añazos ya que tenemos. Sí, y para una vez que hacemos algo. Somos unas adolescentes aquí perversas y tenemos previsto hacer un macroevento en la sala La Astilla. Bueno, que no es una sala, es un CSO. Sí, un CSO. ¿Que dónde está situado? Está en el Hospitalet, en la calle Vilafranca número 22, sí. Metro Torrasa línea roja. O La Florida, en sí. La línea roja. La línea roja o línea 1. Y en el evento, pues, contamos con la actuación de un cantautor que se llama Claudio... Y tiene un nombre artístico, pero ahora mismo no lo he traído, o sea que es Claudio... Bueno, Claudio... Luego, el siguiente día ya traemos el cartel. Ya traeremos el cartel. Vaya presentación más cutre que estamos haciendo, pero bueno. Pues bien, contaremos con la participación de Claudio, con la participación del grupo Homenaje a Cicatriz, Aprieta el Gatillo. Y luego contaremos también con los Jaque Babies. Jaque Mate Babies. Jaque Mate Babies. Y luego con La Purria. Y se celebrará el día 5 de noviembre, como decíamos, en CSO La Astilla. Os seguiremos machacando los próximos programas con dicho evento. Y os iremos poniendo musiquita de los grupos que sí, van a venir. Y vamos a empezar a poner música con La Purria y de paso vamos a hacer un pequeño descanso. Os dejaremos con el último CD que acaba de sacar hace nada, La Purria, que está calentito el CD. El CD se llama A pesar de todo. Vamos a poner unos temas para abriros boca. Cámara, salte un cabal. Venga, Desde Roma, la jerarquía vaticana ha calificado estos días de campaña orquestada. El propio Papa Benito XVI podría haber estado involucrado en esta locación. Ordenó que se sometiera a tratamiento durante 2 años. No, durante 6 años no lo alejó de la parroquia. ¿Por qué no se lo impidió? Que permaneciera acostado con él. En la cama en la que me obligó a tocarle sus partes privadas. Vas a intimar conmigo, vas a estar cerca de mí, serás mi chico especial. Fui maltratado. Creo que fue entonces cuando perdí todas mis esperanzas y sueños. Era una cuestión de cuándo y cómo iba a terminar aquello. Solo eres comida. Y yo soy el... el gusano que sale de tu putrefacto cadáver. Y esto te diría si pudiera hablarte. En esta vida solo eres comida. أجلك يا طفل انت في الميزيرية والأشعة والضل يجبدوك الموت في نفس حياتك انا ندمر ونزيد ندمر وياكلوا كامل هذاك الخبز ويسرقوا كل ويخنجوا هذوك الحلال ما ندخلش في اللعب ديالهم